Saludos y muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. 25 de diciembre, día de Navidad, hoy en la veintena de centros gestionados por El Saliente. La entidad celebra estas fechas con infinidad de actividades como desayunos navideños, funciones de teatro, villancicos, manualidades, visitas a belenes, un espíritu navideño que hoy les vamos a llevar hasta sus hogares. Les saluda en nombre del equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Comenzamos nuestro recorrido navideño en Albox. Nos vamos hasta el Centro de Día para Mayores, Manuela Cortés. Tenemos al teléfono a su directora, Alicia García. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Feliz Navidad. Exacto. ¿Qué tal? Aunque sea día festivo, ¿no? Aquí estamos por hacer este programa contigo. Al pie del cañón siempre, Alicia. Este año la Nochebuena ha caído en festivo, en domingo, hoy lunes también es festivo, pero los mayores de Manuela Cortés llevan ya varios días contagiados por ese espíritu navideño al que yo aludía, ¿no? Pues sí, la verdad que llevan ya desde principios casi del mes de diciembre, pues preparando los adornos navideños, el Belén, las tarjetas de Navidad que se reparten luego. Y, en fin, pues están entusiasmados con sus villancicos también. Entonces, pues sí que están viviendo su espíritu navideño. Desde el principio, casi todo, a lo largo de todo el mes de diciembre. ¿Cómo se viven estas fechas en Manuela Cortés? Aunque ya me decías que están entusiasmados, que realmente lo disfrutan, ¿no? Sí, sí lo disfrutan. Pues mira, todos los días es como te he mencionado antes. Son los villancicos a lo largo prácticamente de todo el día. Hay, por una parte, notan la alegría y también se nota a veces la tristeza en algunos de los mayores. La alegría en algunos de ellos porque suelen venir muchos familiares a verlo. Pero también la tristeza de otros abuelos que no reciben tantas visitas y que a lo mejor echan a sus familiares de menos porque han fallecido o porque simplemente pues llevan tiempo sin verlos. Es que realmente son unas fechas muy entrañables que o gustan mucho, sobre todo gustan a los más pequeños o a los mayores, pues como siempre nos falta alguien, como que parece que estamos deseando también que pasen, ¿no? Por otro lado. Sí, sí, la verdad que sí. Eso se ve un poco, ya te digo, no en todos, pero en algunos sí. Pero bueno, aquí intentamos paliar todo eso y que no, y que se viva con la máxima alegría estas fechas y ya está. Y volver a intentar a que retomen ese entusiasmo que tenían cuando eran pequeños. Hay un poco de todo. Entre las actividades, hemos citado algunas, está esa visita a los belenes del pueblo, os cantarán y vais a cantar villancicos en el centro, una comida de Navidad especial, cuéntanos. Pues mira, la verdad es que la mayoría de las actividades empiezan, como te he dicho, a principios de diciembre con la elaboración de los adornos, de las tarjetas, hemos puesto un árbol de Navidad, un belén. El lunes 18 estuvimos visitando algunos belenes del pueblo, porque no hay belén municipal este año, pero sí que estuvimos viendo el belén del Colegio Velázquez y aparte el belén que hicieron, que se ha hecho en la alfarería Los Puntas, que es un belén artesanal y que estaba muy bonito. La verdad que ambos belenes estaban muy bien. Uh-huh. Y los abuelos pues, han disfrutado mucho, porque la verdad que no es una salida que desde sus casas suelan realizar, sino que la han podido hacer pues gracias a que nosotros se la hemos facilitado con el transporte adaptado. El jueves 21 estuvieron también alumnos del Colegio Velázquez en horario de mañana cantando unos villancicos. Y el viernes 22... pues pasaron los Reyes Magos de Oriente a recoger las cartas que le habían escrito los abuelos del centro, porque claro, los abuelos aquí son como niños y todos, bueno, y no es que sean como niños, es que todos tenemos derecho a un regalo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pide, qué piden en esas cartas, Alicia? ¿Qué escriben? Pues hombre, pues piden de todo, a veces cosas materiales y a veces pues deseos de salud, deseos de vivir más años, de que sus familias estén bien, que tengan trabajo, pues un poco de todo. Este miércoles, que es el día 27, pues vamos a tener también una comida especial que es de Navidad, ¿vale? Nos juntaremos todos y lo los trabajadores del centro junto a los usuarios y tendremos una comida especial. Y ya el día 5 de noviembre, pues pasarán por aquí los Reyes Magos que vienen desde Oriente. El 5 de enero. Paradilla. El 5 de enero, que has dicho el 5 de noviembre. Ay, sí, sí, me he equivocado. El 5 de enero. De enero, no, sí. No voy a retroceder, no voy a retroceder. No, no, ya ha pasado el año y estamos en un año nuevo, en breve. El próximo 5 de enero, pues vendrán desde Oriente y harán una paradilla aquí en la calle Ramón y Cajal de Albos para visitarnos y ahí a ver si cumplen nuestros deseos y nos traen lo que le hemos pedido. ¿Con qué actividades están disfrutando más? ¿Qué es lo que más les gusta? No sé si cantar los villancicos, si hacer esas manualidades que hacen, si visitar los belenes. Pues mira, yo creo que les gusta todo. Pero lo que más les gusta a ellos es la música, es bailar, es también los juegos de competición tipo trivia, pero adaptado a ellos, también les gusta mucho. Pero también la salida sobre todo, pero la música y el baile es algo que le suele gustar mucho a todos. Es lo más generalizado. ¿Qué balance hacemos de este año que estamos ya a punto de despedir, Alicia? Pues mira, el balance ha sido positivo, no nos podemos quejar. Lo único que a últimos de año, durante los últimos meses, este centro ha tenido menos ingresos de usuarios, hemos tenido más bajas, se tardan más en reemplazar las plazas, ¿vale? Pero bueno, no nos podemos quejar, ya te digo, el balance de los 8 primeros meses ha sido bastante bueno. ¿Un mensaje navideño para despedir en este día tan especial, día de Navidad? Pues bueno, yo creo que el mejor regalo que uno puede encontrarse ahora debajo del árbol de Navidad es ver a toda nuestra familia unida, con salud y que sean felices. Y bueno, ya es por lo que os deseo desde aquí una feliz Navidad y un próspero año 2018 a todos vosotros. Y nosotros a vosotros. Alicia García, directora del Centro de Día para Mayores, Manuela Cortés de Albox, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara, y que te traigan también muchas cosas los Reyes. Buenas noticias. Les hemos contado cómo viven estas fechas los mayores de Manuela Cortés en Albox. Volvemos ahora a Almería, donde el saliente gestiona Eduardo Fajardo, y hasta Benadux, donde se encuentra el Centro Minerva. Miriam Padilla es terapeuta ocupacional en ambos centros. Miriam, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad! Hola, Clara, feliz Navidad. ¿Cómo ha ido la Nochebuena ayer domingo y hoy el día de Navidad? Hoy y mañana son festivo en Almería, pero bueno, no dejamos de trabajar y de pensar en nuevas ideas para afrontar la recta final de lo que queda de este año, ¿no? Así es, pues muy bien. Son fechas, como ya sabéis, de disfrutar mucho con la familia y fechas muy especiales para todos. Y sí, como bien dice, hoy es festivo y mañana también porque se celebra el Día del Péndulo. ¿Cómo se viven estas fechas tan entrañables en estos dos centros? Pues la verdad es que se viven con muchísima ilusión. Hace varios meses ya, mientras hacíamos la gerontogimnasia y eso, contábamos los días que quedaban para que llegara la Navidad y ya la tenemos aquí. Y bueno, el hacerlos partícipes también de la decoración de los centros es algo que por lo que ellos disfrutan mucho y se emocionan mucho. ¿Qué actividades habéis preparado? Aunque ya me adelantas algo, ¿no? Esa decoración de los centros. Sí, pues bueno, mira, en el Centro Minerva de Benadur se ha hecho un belén con materiales totalmente reciclados, con cajas de zapatos, un rollo de papel higiénico, y se han realizado también tarjetas para felicitar la Navidad a los familiares. Y bueno, ya la decoración típica del árbol, colocar estrellas del techo y todo eso. Y el miércoles pasado se llevó a cabo la fiesta navideña con aperitivos, en los que disfrutamos todos muchísimo cantando villancicos. Y en el Centro Eduardo Fajardo de aquí de Almería se ha realizado un belén navideño con figuras que se han realizado exclusivamente con plastilina. Ha dado muchísimo juego a los usuarios y la participación ha sido muy alta. También hemos hecho un árbol con eslabones realizados con cartulina que hemos pegado en la puerta del centro y tarjetas navideñas también para felicitar a los familiares. Además, se ha hecho una foto al belén con la que también felicitaremos el año. Y bueno, el miércoles pasado también se hizo la fiesta navideña y nos visitó la rondalla de Hogardo. Y la verdad es que pasamos una mañana estupenda cantando villancicos. Ah, y por cierto, hemos participado también en el concurso que realizaba el software con el que tenemos la gestión, que es Reciblu, y estamos esperando a ver si ganamos. La verdad que los belenes han sido muy originales, tanto uno con plastilina como el otro con material reciclado, no cajas de cartón de los zapatos. Sí. ¿Y los mayores con qué han disfrutado más? De todo esto que nos cuentas, Miriam, ¿con qué se quedan ellos? ¿En qué has visto tú que han puesto más empeño? Pues sobre todo al preparar las manualidades, porque claro, ellos preparan las manualidades y durante toda la Navidad están colocadas en el centro, entonces claro, la ven todos los días y disfrutan muchísimo sobre todo con esto, con los adornos que ellos mismos realizan, porque bueno, pone el árbol, pero eso en realidad no, lo que se pone en el árbol no lo han hecho ellos, pero el resto de cosas sí, y la verdad es que les entusiasma bastante. Y hablaba antes con tu compañera, con Alicia García, directora del Centro de Día para Mayores Manuela Cortés, y me hablaba un poco de esa doble lectura, ¿no?, que tiene la Navidad para los mayores. Algunos la viven con mucha alegría, otros con algo de tristeza, porque siempre falta alguien, son fiestas o fechas muy entrañables. ¿Cómo se viven tanto en Benadux, en Minerva, como en Eduardo Fajardo, en Almería? Pues como bien has dicho, hay de todo. Hay personas que por la pérdida de familiares y eso, pues la vive un poco más, con más tristeza. Pero bueno, en general, lo que intentamos es que siempre se viva con alegría y bueno, entender que hay personas que estén así por la pérdida de familiares muy cercanos, pero lo que siempre intentamos es que se viva con alegría y transmitir esa alegría a todos ellos. ¿Qué balance hacemos de 2017, que está ya a punto de finalizar? Y bueno, pues sobre todo decir que ha sido un año de mucho trabajo, tanto de los trabajadores como de los usuarios, por todo lo que han tenido que hacer. Y bueno, un año de ilusión y constancia para conseguir todos nuestros retos y nuestros objetivos. Y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Un mensaje navideño para terminar, un mensaje navideño hoy día de Navidad. Bueno, pues desear sobre todo que todos vuestros deseos se cumplan. Los nuestros están cumpliéndose, la verdad, y que tengáis una feliz Navidad y próspero año nuevo. Igualmente, muchísimas gracias, Miriam Padilla, terapeuta ocupacional de los Centros de Día para Mayores en Minerva, en Benadux, y Eduardo Fajardo en Almería. Gracias. Gracias, Clara. ¿Eres una persona comprometida y te gusta ayudar a los demás? Hazte socio de El Saliente, colabora con nuestra labor social y benefíciate de numerosas ventajas. Asesoramiento jurídico gratuito en materia de discapacidad, actividades de ocio, culturales y formativas, acceso a servicios propios y ajenos a precios reducidos. Hazte socio de El Saliente y apoya una gran labor social. No es necesario que tengas discapacidad para poder colaborar con nosotros. Llámanos al 950 620606 o escríbenos a elsaliente@elsaliente.com. Y si hay alguien que vive la Navidad con ilusión y fantasía, es un niño. Los pequeños se disfrutan intensamente estas fiestas y si no, que pregunten en cualquiera de los centros de educación infantil que gestiona El Saliente. Nos vamos hasta Pechina, donde se encuentra Bayana, que dirige Carmen Lorenzo Capel. Carmen, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Clara. Fechas muy especiales para los más pequeños, como decía yo en la presentación de la casa, que además vivís con intensidad en los centros de educación infantil, ¿no? Sí, así es. Son fechas cargadas de mucha energía positiva, donde no paramos de hacer cosas con los pequeños. ¿Qué cosas hacéis? Cuéntanos qué actividades habéis preparado. Pues en este trimestre tenemos un taller que es de nuestro proyecto educativo que se llama Luces y Sueños, donde los pequeños hacen diferentes trabajos y las familias también han participado. Hemos decorado el centro con un árbol de Navidad, con un Belén. En el nivel de 0 años han hecho una tarjeta de felicitación para la familia. En el nivel de 2 años han hecho un barquito de cáscara de nuez relleno de plastilina, que han puesto una foto de cada niño y lo hemos dejado luego puesto en el Belén. Hemos hecho fichas relacionadas con la Navidad, han escuchado villancicos, bailado. El 19 tuvimos la fiesta de Navidad, que recibieron los pequeños los Reyes Magos en el centro y le dejaron un regalito. ¿Y cómo viven los más pequeños estas fechas? Aunque me lo puedo imaginar. Pues la verdad que la viven con mucha ilusión. Se divierten, se emocionan, ven todas las cosas de Navidad, el árbol, la guirnalda, el Belén. ¿Con qué actividad disfrutan más habitualmente, Carmen, de todas las que me has contado? Esa decoración de los centros, el árbol, el Belén, las tarjetas, las manualidades. Pues disfrutan más, pues, los pequeños les encantan los adornos, todos los bebés, todo lo que sea de colores y luces les encanta. Y los más mayores, pues los villancicos. También les gusta mucho pasar por el Belén que tenemos en el centro y tocas todas las figuras que hay de animalillos, de los pastores, los mueven, eso es lo que eso le encanta. Pero lo que es más son los villancicos, porque resulta enriquecedor para trabajar al mismo tiempo el ritmo y la expresión corporal. Uh-huh. Cuéntanos, Carmen, imagino que aprovecháis estas fechas para transmitir esa educación en valores que siempre caracteriza a la entidad y a los centros que gestiona. Pues sí, fomentamos el trabajo en equipo, sobre todo. En todos los preparativos es necesario trabajar en equipo y es necesario mucha cooperación. Llevar a cabo la actividad de este tipo en la primera infancia es primordial para que los niños aprendan a ayudarse entre todos y para conseguir un objetivo común, que es hacer las cosas todos juntos y no uno contra otro. La meta se consigue gracias a la suma de los esfuerzos de todos los menores. Un balance de 2017 que estamos a punto ya de despedir. Ha sido un año pues muy intenso porque hemos tenido una nueva ley para la guardería donde ha habido muchos cambios, pero al final el resultado ha sido positivo. Hemos llegado a tener centro al 100%, las familias han estado muy contentas, el clima y el ambiente de trabajo ha sido muy satisfactorio, o sea que muy bien, muy bien. ¿Y un mensaje navideño hoy día de Navidad? Pues, le deseo a toda la familia, a todo el mundo que pasen un feliz año nuevo compartiendo con toda la familia y que mucha salud, sobre todo mucha salud. Eso es siempre lo más importante. Carmen Lorenzo Capel, directora de Bayana Escuela Infantil Municipal de Pechina, gracias. Muchas gracias a ti. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad en un día festivo como hoy para colarnos en los fogones del catering El Saliente. Ángela Ruiz es nutricionista de la entidad. Ángela, feliz Navidad. Buenas, Clara, feliz Navidad. Hoy es fiesta en Almería, pero los fogones de la entidad no descansan, huelen a Navidad desde hace ya unas semanas, ¿no? Sí, desde luego llevamos unas semanillas que entre bizcochos de fiestas de los centros, etcétera, etcétera, no hemos parado mucho, la verdad. ¿Qué estáis preparando estos días para los usuarios del catering? Pues mira, como te acabo de decir, en cuestión de la cocina de Almería, sobre todo, hemos preparado bastantes bizcochos para fiestecillas que han hecho los centros, sobre todo la guardería, y para las residencias, para los centros de día, hemos preparado varios picoteos, para que no sea siempre el menú, para que cambie un poquito, que ellos también noten que son días un poquito más especiales, así que algún picoteo, empanada, también bizcocho. Por darle otro toque a estos días. Son fechas muy especiales, todos lo sabemos. Imagino que los cocineros y cocineras del Saliente le ponen, si cabe, aún más empeño, aún más cariño a esas recetas típicas de Navidad, ¿no? Pues la verdad es que siempre le ponen mucho cariño a los cocineros, pero es verdad que estos días se intenta que ese cariño se refleje también en los menús, desde luego. Hemos hablado mucho de hábitos saludables en otros programas, Ángela, pero en estas fechas supongo que podemos saltarnos un poco la regla, hacer la excepción, ¿no? Y comer cosas que no debemos comer habitualmente o en mayor cantidad. Sí, la verdad es que todo al final vamos a cometer excepciones y vamos a cometer pequeños abusos. Pero sí que es verdad que aunque sea esta época no debemos descuidar nuestra salud, porque sí que es verdad que se hacen muchas más comidas de lo normal, comidas mucho más copiosas, muchos postres que generalmente son muy calóricos, por supuesto también generalmente se bebe más alcohol. Entonces es verdad que, bueno, se pueden cometer pequeños excesos, pero siempre siendo un poco conscientes de no abandonar nuestra alimentación saludable, aunque sea en estas fechas, es decir, el resto de días que no sea la Navidad, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, el típico roscón de Reyes, pues intentar los días del medio controlar un poquito más la alimentación e intentar compensarlo haciendo un poquito de ejercicio siempre que se pueda. Y por cierto, ¿cuál ha sido el plato estrella o el que más tirón, más salida está teniendo entre los usuarios del catering en estas fechas? Pues en esta fecha, la verdad es que lo que más tirón está teniendo, más que en sí un menú o un plato, sobre todo es el tema de la repostería, los bizcochos. Que estamos haciendo bizcochos normales, de limón, de chocolate. Este año nos hemos atrevido con bizcochos marmolados, que la verdad es que están deliciosos. Y es casi que lo que más tirón está teniendo estas Navidades. ¿Qué balance hacemos brevemente del año ya que se nos va, de 2017, Ángela? Pues claro, la verdad es que el balance es muy, muy positivo, porque además de todos los menús que se reparten diariamente, guardería, centro de día, residencia, este año ha sido bastante positivo porque ha aumentado muchísimo el número de eventos que hemos tenido, desayunos, comidas, varios eventos. Y aparte de eso, en verano también se produjo un aumento importante de las escuelas de verano que entraron nuevas, y un aumento también dentro de las escuelas de verano propias que nosotros tenemos, un aumento grande de niños. O sea que el balance en general del año ha sido muy, muy positivo. Y para terminar, un mensaje navideño hoy día de Navidad, 25 de diciembre. Bueno, pues por supuesto felicitarle a todos y a todos nuestros usuarios pues las Navidades, que tengan una feliz fiesta, un próspero año nuevo. Y bueno, a mí como nutricionista me toca poner el tironcillo de oreja y sobre todo eso, que coman, que se puede cometer algún exceso, pero que tengan un pelín de cautela y que seamos conscientes que si no, luego después en Año Nuevo vienen las madres mías. O sea que, pero bueno, sobre todo felicitar las fiestas. Muchísimas gracias, Ángela Ruiz, nutricionista de la entidad del Saliente. Bien, claro, un beso, hasta luego. Un beso, feliz Navidad. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Y feliz Navidad, antes de nada. Igualmente, feliz Navidad. ¿Qué destacamos de esta semana? Pues destacamos que el 65% de las personas mayores y con discapacidad aseguran tener mucha o alguna dificultad para entender la factura de la luz, según se desprende de un estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico, que señala que también el 46% de estos consumidores consideran que su contrato de electricidad está escrito en otro idioma. Vamos ahora con que todas las personas con discapacidad van a poder ser jurado. Sí, porque la actual Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado restringe el derecho de la participación de las personas con discapacidad y no reconoce su igualdad, una situación que vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución e incumple lo establecido en el Convenio Internacional sobre los Derechos de este colectivo. Así lo reconoce el preámbulo del nuevo marco jurídico aprobado en el Congreso de los Diputados y en el Boletín Oficial del Estado desde la pasada semana, que garantiza la participación de este sector en la ciudadanía, en la formación de los jurados populares, y lo hace sin exclusiones. El texto, que entrará en vigor el próximo 14 de febrero, representa un firme espaldarazo para las aspiraciones de aquellos cuyas limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales suponen una barrera diaria debidas a la actitud y al entorno que evita su integración plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto. Pero la ley va más allá. Establece la obligación de la Administración de Justicia de disponer las herramientas y ayudas necesarias que se requieren para que este ordenamiento no quede en un brindis al sol. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo, Clara. Comenzamos con esa actividad de Vela Adaptada. Todavía tenemos por ahí una cita pendiente, ¿no? Sí, estamos a punto de terminar las sesiones de Vela Adaptada que venimos realizando desde el mes de noviembre. La última sesión tendrá lugar el día 28 y, como el resto de la actividad, cuenta con la colaboración de la Escuela de Vela del Club de Mar de Almería. Y como nos contaba la nutricionista del Saliente, Ángela, están teniendo mucho éxito esos talleres de repostería que se organizan en los diferentes catering, ¿no?, del Saliente, el de Albox y el de aquí, de Huércal de Almería. Exactamente, sí. Además, se ha desarrollado un taller de repostería de Navidad en Albox el día 20 de diciembre en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Miras, y nada, pues ha tenido mucho éxito entre todos los participantes. Como siempre, recomendamos un número para agregar a nuestra lista de contactos. Si quieres estar informado, puedes agregar a tu lista de contactos nuestro número de teléfono y te mandaremos toda la información por WhatsApp. El número de teléfono es 699-5252-66. Y terminamos, como siempre, hablando de formación y haciendo una recomendación respecto a las escuelas infantiles. Sí, recordamos a nuestros oyentes que pueden inscribirse en los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online que oferta nuestra entidad. Y como cada programa, recordamos a las familias con hijos o hijas de entre 16 semanas y los 3 años que pueden solicitar plaza en alguno de los 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad en la provincia de Almería. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes de enero, nuevo año ya, el primer día del año 2018, aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Les contaremos cuáles son los retos para el nuevo año en la entidad. El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz Navidad.